la escuela revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada. Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Último programa del año, nos da un poquito de nostalgia. Vamos a hablar del patriarcado. Igual tenemos, no se agotaba nunca el tema. Programa 144 de Fuerza Centrífuga. Hoy nuevamente un programa femenino, divino. Estamos con Ceci, con Fabi. Hola, chicas. Buenas. Con último Analia programa, Analia y Nati. Todas mujeres. Último programa en vivo. Después, el último programa del año es un enlatado que las diosas manos de nuestra coordinadora en piso y su bebé en su panza van a hacer para que todos disfruten. Así que... ¿No les pasa? Es como que Analia se acaba de subir a una silla para mostrarnos la panza y como, no te muevas porque estás embarazada, como no te podés mover, ¿entendés? Es riesgoso lo que acabas de hacer. Analia y el humanito hacen todo lo que tienen ganas de hacer, me parece bárbaro. Bueno. Estamos todos muy, muy felices con este... Vamos a saludar y agradecerles que nos han acompañado durante todo este ciclo número sexto de Fuerza Centrífuga. A Radio La Colectiva de Buenos Aires, a La Quinta Pata de Córdoba, a la radio de la RNMA, a La Tribu de Buenos Aires, a La Voz de los Pueblos de La Rioja, a La Tosca de La Pampa, a FM de la Calle de Bahía Blanca, Che Barracas de Buenos Aires, La Caterva de Buenos Aires, Radio Sur de Buenos Aires, En Tránsito de Castelar, Radio Temblor desde Honduras, La Pujante en Mendoza, Zumba La Turba de Córdoba y Radio La Bulla de San Luis. Un abrazo enorme y bueno, gracias por acompañarnos durante este año. Y volviendo al programa de hoy, dijimos que ya hicimos dos programas sobre patriarcado. Estuvimos hablando de infancias trans, de cuerpos gestantes, del Encuentro Nacional de Mujeres. Estuvimos hablando también de las diferencias entre las mujeres y los varones en la economía, pero particularmente en el salario. Hablamos del encuentro de varones antipatriarcales y hoy vamos a trabajar y un poco tratar de discutir qué pasa con la ESI, ¿no? Con la Ley de Educación Sexual Integral, que hoy se está discutiendo bastante porque se quiere modificar uno de sus artículos. Entonces vamos a ver de qué se trata esta ley de educación sexual y por qué todo este debate de una ley que ya tiene más de 10 años, 12. Uh-huh. Vamos a escuchar un temita y después vamos con una entrevista. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pasaba. Entonces, No Te Va a Gustar con Nunca Más a Mi Lado. Se escuchó lo que yo dije, qué rico los mates en el estudio. No, pero ahora lo tenemos ese dato. Es verdad, yo dije, bueno, terminamos el tema cuando me toque un mate, pero estaba tardando mucho la ronda y me impacienté, me agarró la ansiedad, para variar. Tenemos entonces una entrevista sobre justamente la interrupción legal del embarazo. Es una entrevista a Betiana Cabrera Fasolis, que ya hemos hablado con ella en otras oportunidades. Ella pertenece a MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, y nos va a contar un poquito qué pasa con el aborto y la interrupción legal del embarazo en distintas partes del país. Tiene que ver con el profundo raigambre machista y patriarcal que tiene nuestra sociedad, que no permite ni habilita ese derecho. Para que nosotros nos demos una idea, hoy por hoy, bajo el paraguas de interrupción legal del embarazo o aborto por causales, como también le podemos decir, se contemplarían la posibilidad de interrumpir todos aquellos embarazos producto de una violación o que pongan en riesgo la salud y vida de las mujeres. Lo cierto es que dependiendo de la provincia, de la ciudad en donde a vos te tocó nacer, lo cual nos habla de una profunda desigualdad geográfica y profunda desigualdad de acceso a la salud, que eso es terrible, es una de las primeras cosas que la salud debe resolver, vos vas a poder encuadrarte o no. Es decir, tu decisión va a tener un resultado positivo o no lo va a tener, o directamente las instituciones te van a dar las espaldas y vos vas a tener que recurrir a la clandestinidad. Para que nos demos una idea, por ejemplo, aquí de Córdoba, la provincia donde yo soy, tenemos uno de los protocolos de aborto no punible, un recurso administrativo que nos indica a las médicas y a los médicos cómo son los pasitos a seguir en determinadas instancias, que por supuesto ese recurso administrativo nunca va a ser de mayor jerarquía o nunca va a ser superior a una ley nacional. Ese protocolo, que está trabado en la justicia gracias a un amparo de la organización Antiderechos Portal de Belén, impide que las mujeres puedan acceder a un aborto legal en cualquiera de los hospitales y los centros de salud de aquí de Córdoba. No así de los dos hospitales nacionales que tenemos. Entonces, si vos vivís cerca de la ciudad, si vos vivís cerca de Barrio Alberdi, es más fácil para vos que se garanticen tus derechos. Si vos vivís en alguna ciudad del norte, bien alejada, en algún paraje rural, probablemente esto no vaya a ser así. Y esto es muy importante también decirlo, porque para que veamos las profundas desigualdades, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, bajo interrupción legal del embarazo, se han encuadrado todas las interrupciones voluntarias que han ocurrido el año pasado. Porque miramos la salud como un todo, una integralidad, que no es solamente la ausencia de enfermedades, sino que también es la salud biopsicosocial, ¿no? La psíquica, la calidad económica y la presión económica que conlleva gestar y, por supuesto, maternizar. Bueno, bastante como concreto, ¿no? Si vivís en un barrio, accedés, si vivís en otro barrio, no. Dentro siempre de la misma provincia, además. La distancia, como marcas desigualdades, aún dentro de una misma provincia, pero... Dentro de la misma ciudad, está indicando. Algunos números sobre qué pasa con la Ley de Educación Sexual Integral, con la ESI, en Córdoba. En el 2016, sobre el 2016, en el 2017 se publicó un informe que cuenta qué pasa en Córdoba con la implementación de la ley. Les voy a decir dos números. El 42% de las escuelas que trabajan sobre la ESI tienen un enfoque moralista, o sea, un enfoque religioso, espiritual, o sea, no trabajan sobre la ESI. Casi la mitad, podríamos decir. Casi la mitad. Y un 40% tratan de trabajar sobre la ESI. Se hizo sobre la mitad de las escuelas, ¿no? De toda Córdoba. O sea, la mitad de las escuelas no cumplen con lo que propone la educación sexual integral, sino que tienen una mirada religiosa en la provincia de Córdoba. Vamos igual a hablar un poquito más sobre la ESI, pero como para empezar también a relacionar, ¿no? entre esto que, por ejemplo, Betiana llama la organización antiderechos y qué pasa con la implementación de una ley nacional. Uh-huh. Y recordar en todo caso que esta ley, que tiene varios años, sin embargo, ha vuelto a surgir en el debate a partir de las movidas de las mujeres para legalizar el aborto, porque antes nadie hablaba de la existencia de leyes. Entonces, ¿quién saca esto de la educación sexual para... no solamente proviene de los sectores que nos reivindicamos luchar por la legalidad del aborto, sino que los que son antiabortistas dicen, bueno, no, hay que dar educación sexual, pero después, cuando querés vos implementar las ESIS, salen todas estas movidas y estos grupos por las redes sociales diciendo de que es en contra, digamos, de la aplicación de la ESIS. Entonces es una contradicción entre lo que intentan hacer para frenar la legalización del aborto, diciendo que tiene que haber educación sexual y no aborto, y después, cuando le planteas la necesidad de la educación sexual en las escuelas, te salen con la, bueno, moralina, y que le van a sacar de la cabeza a los hijos que son asesinos y todas esas barbaridades, sí, que dicen ahora, por las redes. Ahora vamos a ver varios aspectos, digamos, de esto que Fabi estaba marcando, pero nos vamos, mientras tanto, a escuchar algunos testimonios. Fuerza Centrífuga, en el aire, siempre en movimiento. Voces Centrífuga. Veo el patriarcado cuando en lugares públicos y espacios de decisión son mayoría los varones. A lo sumo habrá una o dos mujeres como excepción, pero no hay una participación equitativa de esos lugares. Después aparece lo que se llama el techo de cristal y muchas mujeres con grandes capacidades no ascienden a otros puestos. Dentro del ámbito académico, la mayoría de los rectores y decanos son hombres, y creo que trasciende las fronteras, ¿no? Esto sucede acá y sucede también en el exterior, y me parece que también trasciende lo que es el ámbito académico y sucede en cualquier empresa, cualquier organismo, cuando hablamos de las altas esferas, ¿no? De la cúpula directiva, que hay la mayor predominancia de hombres. El padre engaña a la madre al padre. El hijo le roba a la hermana delata al hermano. El perro viola al gato y los domingos, todos juntos, comen con los abuelos que con gestos bonachones ocultan su primer incesto. La Sagrada Familia, de Pablo Marrero.